Buenas noches, bienvenidos al 23º programa de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa desde mi pequeña atalaya ajedrecística aquí en el sur de Galicia, cerquita de mi libro de Laszlo Polgár, que intento trabajar todos los días un poquito. Y bueno, listos para presentar nuestro segundo programa después de este verano intenso de ajedrez. Hoy un programa un poco más monográfico, dos grandes temas. En primer lugar, el cierre del Galicia Central, del quinto circuito Galicia Central. Y por otro lado tendremos en el memorial Oliver González, una entrevista con Leonardo Pérez Aranda, que es su organizador, director y máximo exponente también del Club de Xadrez de Ajedrez Virgen de Atocha. Tendremos una intensa entrevista con él. David no podrá estar con nosotros. Estamos esperando, ansiosos, que nos cuente sus aventuras, tanto en Madrid como en Benasque. Y bueno, nuestro esquema será aquí, principalmente estos dos temas. Intentaremos hablar algo de la Olimpiada, pero bueno, no sé si nos dará tiempo para todo. Pues ya sin nada más, empezamos. Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. Y empezamos pues nuestra tertulia. Tendremos como no a Juan Jesús San Sisto. ¿Qué tal, Juan Jesús? Hola, buenas noches. Buenas noches. Sobreviviendo al cierre del torneo del Circuito de Grecia Central, pero preparando ya más torneos, ¿no? Sí, estamos con la resaca del torneo de clausura y ya preparando el torneo escolar, que será el 13 de octubre. Bueno, queda aquí un intenso mes, ¿no? Ahí preparatorio. Pero bueno, vamos a repasar lo que ha sido el torneo. La octava prueba del circuito en la LIN. Teníamos el cierre del quinto circuito Galicia Central y se jugaba, pues bueno, casi todo, ¿no? Casi todo, excepto una categoría que era el sub-12, ¿no? Que estaba decidida. Sí, excepto el campeonato sub-12, que era para Bernardo Rebollo Montes, de Marín, que era lo único que estaba ya decidido. Y el resto de los 27 trofeos se jugaban todos en este torneo. Bueno, si vais a oíros ahora aquí con nosotros, iremos desgranando lo que ha sido tanto el torneo como la clasificación general, pero podéis ver una preciosa crónica en nuestra pequeña gran página de referencia, tablaeflandes.com, clicando en la parte superior en Galicia. Ahí veréis una crónica llena de fotos, por cierto, y según veo, no solo escrita por ti, sino fotos de Bernardo Rebollo, padre, entiendo yo, ¿no? Sí, Bernardo Rebollo de la Torre, que es el padre de Bernardo Rebollo, que además también participa en los torneos. Y agradecerle la deferencia de las fotos, de dejárnosla, y que a lo largo del circuito ha contribuido varias veces. Bueno, ahí está todo el mundo echando la mano al éxito del torneo, ¿no? Y del circuito. Pues pasamos un poco a desgranarlo. Empezamos por los más pequeños, ¿no? A ver cómo él fue. Sí, comentar que lo organizamos en el Centro Comercial Pontiñas, Gadis, como viene siendo habitual, que esta vez vinieron más de 90 jugadores y que esta edición se han batido todos los récords de participación, que ha habido un incremento muy alto respecto a otros años. Por ejemplo, el año pasado habían participado sobre 160 jugadores distintos, este año hay unos 240 en total, que son muchos más que otros años. E incluso la participación torneo a torneo superior a otros años, ¿no? Está siempre limitado a 100, pero estuvimos ahí casi siempre en ese nivel, ¿no? Sí, no se llegó nunca a 100, pero estuvimos cerca de muchos, cerca de 90, y nunca se bajó de 70, por ejemplo. O sea, que la media es de 80 y algo. Y el año que viene, sabes lo que tienes que hacer. Tienes que permitir inscripciones por encima de 100, contando que se te van a dar de baja algunos, así justo cubrir los 100. Sí, ahora que tiene que intentar... Overbooking, como los aviones. Sí, nos hará falta más material, yo creo, pero bueno, se intentará a ver lo que se puede hacer. Una curiosidad, ¿el material todo es vuestro o cómo lo compartís entre los diferentes clubes? ¿Cómo hacéis? Sí, el material lo compartimos entre la Escuela de Dalín y Chantada mayormente, y luego a veces deja también algún material a Estrada. Ah, con lo cual entre los tres vais zafando con el material, ¿no? Sí, el 90% es de la línea y Chantada. Y luego Estrada deja algunos relojes y alguna cosa mayor a veces, pero mayormente es entre Chantada y la línea. Bueno, empezamos con el sub-12 entonces. ¿Cómo fue el torneo? Y luego pasamos ya a las diferentes clasificaciones por categorías. Sí, pues el torneo lo ganó Alejandro Fernández López de Chantada. Que había faltado la prueba anterior porque estaba enfermo y estuviera con un problema, y que eso le privó de estar arriba en la general porque tiene un torneo menos que los demás, y que necesitaba un 6 para conseguir meterse en el podio, y estuvo a punto de lograrlo porque quedó con 5 y medio. Hizo solamente unas tablas con Paula García Álvarez y estuvo ahí a punto de meterse en el podio, pero bueno, se llevó el último oro con todo merecimiento. Y que se lo jugó en la última ronda con Martín Gómez Carreño, que es de Carmelitas Vedruna, que llegaba con 5 de 5. Pues se enfrentaban en la última ronda y consiguió Alejandro ganar, con lo que le dio la vuelta al torneo. Y ganó el oro sub-12, y Martín, que quedó segundo, pues ganaría el oro sub-10. En el torneo vemos que muchos de los favoritos o de los, digamos, importantes del circuito tuvieron clasificaciones un poco intermedias, ¿no? Y estos advenedizos o gente, o estos que se jugaban menos, son los que realmente pujaron fuerte en la clasificación, ¿no? Sí, es posible que fuera por los nervios, también porque había mucho nivel, porque es el torneo de más nivel en los pequeños del año, porque no solo estaban todos los campeones de todos los torneos, y había varios campeones gallegos, sino que incluso jugadores que habían jugado siempre en absoluto, como Jorge Menderrial, pues bajaron a jugar con los pequeños, que no sabemos muy bien por qué, porque no se jugaba nada, El pique ahí entre ellos tuvo que ser. Sí, es posible que hubiera un pique entre ellos, que se querían ganar unos a otros, y como arriba no les tocaba, pues dijeron, vamos a jugar de pequeños y así nos toca o algo. Y entonces, pues sí, los jugadores, al haber tanto nivel y entre los nervios y demás, hubo bastantes jugadores que no lograron el objetivo. Entonces no mejoraron su clasificación. Y bueno, continuando con lo que es el torneo, la segunda posición es para Bernardo Rebollo. Que a pesar de que Bueno. no se jugaba nada, pues consiguió ahí cerrar con una plata. Nada, bueno, pues no se juega nada, hombre. Si hubiera jugado algo, hubiera ganado. Sí. De hecho, venía de ganar todos los torneos de la LIN, ¿no? Lo habíamos comentado la semana pasada. Torneo que se jugaba, torneo que estaba ganando, y fue de hecho lo que le dio el triunfo a la poste del circuito. Sí, de los cuatro torneos de la Liga, ganó los tres primeros, y excepto este que no ganó, pero también consiguió 5 puntos. O sea que se le da bien, parece. Sí. Seguro que quiere que se jueguen más aquí el año que viene. A ver, que juega el campeonato gallego ahí en la LIN. Y entonces tenemos ya campeón asegurado. Sí, seguro. Habrá que intentarlo un año de estos. Bueno, es un reto. Esto, hay que empezar con alguno. Es una posibilidad, sí. Y además, no sé cuánto tiempo lleva en padrón, así que no estaría mal también cambiar un poco, ¿no? Sí, yo no sé si. Bueno, me consta que se hace convocatoria, ¿no? Oferta de hotel y demás. Pero no sé si alguien, antes sí, para el que se celebra en semana, bueno, en carnavales, sí que ha habido, bueno, se ha jugado en Mondariz, se ha jugado en Puente de Hume, ¿no? Pero para el que se juega en Semana Santa no será la última vez que se juega fuera de padrón. Sí, hace muchísimo. No sé, hasta no sé si sería la LIN el último, que nosotros lo organizamos en el 2000, pero hace un montón de tiempo, Bueno, pues ya sabes, después de 13 años. Ya toca. sí. Sí, pero yo creo que el hecho de que se pida más el de Carnaval es de que es mucho más factible económicamente, Sí. porque el de Semana Santa es mucho más caro. Además, son más torneos. Sí, son una semana y larga, ¿no? De organización. El de carnaval son 4 días. Bueno, es más asequible a lo mejor, ¿no? No, pero el presupuesto es como dos o tres veces más el de Semana Santa. Sí. Es mucha diferencia. Y aún Claro. era peor antes porque, digo, cuando fue aquí el de la Liga eran 9 días. Que yo creo que estaba mejor, pero bueno, era todavía más caro, si cabe. Bueno, venga, volvamos aquí a nuestro Sí. Caribe Central. Sigamos derivando. Vamos, Estábamos en la clasificación del torneo, ¿no? ¿Cómo terminaron los demás? sí, pues en su 10 ya comentamos que ganó Martín Gómez Carreño. Y luego en segunda posición quedó Ángel Ferreño San Martín, de la Escuela Sede de Pontevedra, que quedó empatado con Martín Fernández Carballal, el Casa de Juventude, que fue el tercero sub-12, y el campeón gallego sub-10, Jorge Méndez Rial, que quedó tercero sub-10, que era el primer torneo, ya comentamos, que venía a jugar con los pequeños. Y consiguió entrar ahí. Sí, quizás esperaba un poco más de él, ya pues el campeón gallego, pero bueno, igual le costó un poco y quedó ahí en sexta posición. Bueno, a veces es lo que dices tú, que lo bueno de estos torneos se enfrentan todos contra todos, sub 12, sub 10, y bueno, a lo mejor el que ha ido ganando mucho sub 10 no es igual en el sub 12, Sí, ¿no? claro. Siempre al jugar con rivales más fuertes, pues puede pasar de todo. Claro. Aparte del suizo también, nunca se sabe quién te puede tocar. Y bueno, luego el sub-8, yo creo que es el torneo que menos puntos hicieron del año. Yo creo, no sé si, yo creo que es por el nivel que había de arriba. Sí, Porque porque había. estamos acostumbrados a ver sub-8s arriba, muy arriba de todo. Nunca consigo ganar un sub-8 un torneo, ¿no? Este año. No, pero llegó a quedar Segundos, segundo terceros, y tercero. sí. Y de hecho, creo que nunca había. Bueno, creo no, seguro que es el torneo que el campeón sub-8 tiene menos puntos. Que esta vez lo ganó César Pérez de Apoza, de Saez Orense, por mejor desempate que Yago Godoy Quintela, de Bencho Seix, que fue segundo. Y llegaron solo, bueno, entre comillas, pero solo 3,5 puntos. Sí, acostumbrados a 5, ¿no? Y cosas así. Sí, normalmente el campeón tenía 4,5, 5, y nada, esta vez se ve que les costó más. Y luego en tercera posición del torneo hubo un empate, me parece que entre 5 jugadores, ¿no? a 3 puntos, que eran 5 del 26 o 4 del 26 y Juan Manuel Martínez Monte, la XP. Y Bueno. el que ganó fue, bueno, el que quedó tercero por desempate fue Marcos Osorio Pereira. Bueno, no, tenía que ser alguien de Benchese, no podía Sí, ser. pero bueno, quedaron empatados 5 ahí en juegos con 3 puntos. Difícil, ¿no? Un poco ahí tuvo que ser la suerte, ¿no? Casi el que consiguió llevarse el gato al agua, Sí, bueno, tenía que ser del Bancho 6, pero ¿no? probabilidades de 5 de 5. Bueno, venga, pasamos aquí. Este es el último torneo del circuito. Y bueno, pasamos a la clasificación general. Antes de que nos desgranes lo que fue la clasificación, recordar que cada torneo tuvimos medalla de primero, segundo y tercero, oro, plata y bronce. Y teníamos al final del circuito unos premios, unos trofeos que ya habían sido anunciados desde el principio. Los trajimos aquí alguna vez en el anuncio, en el arranque del circuito. Y se entregaban precisamente pues el sábado pasado. Dentro de la última prueba, al terminarse la última prueba, el sistema de desempate, porque ha habido muchos empates, bueno, varios empates, ¿cómo era, Juan Jesús? Sí, pues en caso de empate se miraban los criterios que vienen en las clasificaciones que se pueden consultar. Y el primer criterio es el mayor número de participaciones, que creemos que es lo que más debe primar. Primando ahí el jugar, sobre todo, claro. Claro, el jugar sobre todo, que es lo mismo que pasa en estos torneos que se permiten byes. También muchos están poniendo de primer criterio el número de partidas jugadas. Bueno, ahí quizá tiene incluso mucho más sentido porque, claro, no es igual haber conseguido un punto y medio y por no haber jugado, digamos, conseguir punto y medio habiendo conseguido, pues no sé, unas tablas y ganar una partida, Sí, además ¿no? se puede jugar El submarino. a evitar rivales fuertes y que te toquen un parchamiento más fácil, sí. Bueno, como pasó en Benasque, que el jugador que ganó, que no jugó la primera ronda. Claro. Sí, Bueno. siempre puede ser favorecido por eso. Bueno, Bueno, venga, luego el y segundo es el. continuamos y de bueno, después del mayor número de participaciones se mira la mayor puntuación. Por ejemplo, se mira si alguien tiene un 6. Ajá. Y en caso de que alguien tenga un 6, pues ya sería mejor que el que tenga un 5,5. Vale. Y si hay empate, pues se miraría la siguiente, la segunda y la tercera, y así están las que tenga. Ahí Y una luego, mira, punto y medio frente a un punto, es sí, quien gana. pues podría llegar a pasar como sexto resultado o algo así. Y luego, pues ya en caso de que haya empate a eso, pues se mirarían los enfrentamientos particulares. Que gracias a Dios no pasó este año, pero llegó un año sí que pasó y hubo que andar consultando, ¿no? Rascando por todos los torneos. Sí, hay que andar mirando en los torneos quién jugó contra quién y cuál es el average particular. Qué duro. Y bueno, luego en caso de que haya empate a todo, pues ya sería desempate, con 6 minutos para las blancas y 5 para las negras. Ah, una partida. Nunca, nunca se llegó a esto, ¿no? Se llegó, recuerdo que el primer año, sí, se llegara, de hecho llegara yo contra Mario Espósito en un torneo de estos, pero era un torneo a 7 rondas, me parece, y hiciéramos 6,5, ¿no? Ah, un Pero torneo, no, no en la era un torneo, clasificación sí, final. era un torneo, no era la clasificación final. Bueno, sería un desastre, bueno. Sí. Es una coincidencia Creo que extrañísima. pasó un par de veces en un torneo. Pasó, Bueno, creo a que. mí, Sí. yo creo que realmente a mí el desempate que más me gusta es el de jugar una partida, ¿no? Sí, Casi. ese es más emocionante. Sí. Porque de hecho, las veces que pasó, creo que también un par de veces con los pequeños, en sus 12. Y claro, cuando pasaba, esa partida era el centro de atención. Estaba ahí rodeado por 50 personas. Sí, es un momento bonito, ¿no? De tensión ahí con los chavales. Y bueno, parece más bonito eso que no, porque a lo mejor haya hecho tablas tu rival en la mesa 22 y el otro en la mesa 18 ganó porque el otro tocó la dama y no sé qué, y entonces pierdes la clasificación, ¿no? Pero bueno, también lleva tiempo y entiendo que para la gente que la juega es un momento tenso, ¿no? Bueno, tenemos ya entonces teniendo en cuenta esas desempates, empezamos con el sub-12. El sub-12 era sencillo el primer puesto, que Sí, era Bernardo, ¿no? Bernardo Rebollo Montes, que hizo una puntuación de 27 puntos y medio, que es una media altísima de 5 puntos y medio por torneo, porque recordamos que al final se cuentan los 5 mejores torneos de los 8 que hay. Y consiguió, pues ahí, una puntuación muy alta. Y después recordamos que nosotros, a diferencia de lo que hacen en otros sitios, entendemos que sub-12 es el menor de 12 años. Entonces también dejamos optar a esos premios a los sub-10 y sub-8. Y los sub-8 pues también optan a los sub-10, pues, lógicamente. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, en la general, quedó segundo Martín Fernández Carballal, de Casa de Juventude, y como primamos el oro o el primer puesto, pues le damos el campeonato sub-10 antes que darle segundo sub-12, que entendemos que es lo más justo. Yo también, a lo mejor ser campeón de no sé qué, que no queda segundo y otro que quedó segundo, él es el campeón, ¿no? Parece un poco extraño. Sí, pero sé que pasa en algunos sitios, que le dan prioridad, lo separan por categorías y a veces el que queda noveno pues se gana algo. Y bueno, a mí siempre me pareció algo extraño y nosotros siempre nunca lo hacemos así. Con lo cual Martín lleva el campeonato sub-10 y la Sí. tercera en la general, ya tenemos aquí a nuestra primera chica, ¿no? Sí, a Paula García Álvarez, de Sáenz de Marín, que es la subcampeona gallega, 10. Y su campeona gallega también sub-14 y bueno, como ya comentamos en su día, a puntito de ser pues campeona de España de la categoría. Estuvo liderando durante bastante tiempo el torneo, durante bastantes rondas, en las primeras posiciones en el podium, no sé si la mitad del torneo, y solo al final pinchó en la última ronda, en una posición en la que, no sé, no está publicada la partida, pero por lo que me han comentado parece que tenía posición de mate, y bueno, no lo consiguió ver, pero bueno, hace nada, 2 días veíamos a nuestra Ana Matsnade, pues dejarse un mate en tres. Ella misma dice en un tuit, hace un tuit, si veis el Twitter Ana Matsnade, nos estuvo bombardeando a tweets durante todo el torneo, pues ella decía que en la jugada esa, que debe ser la 40 y algo, jugó al toque y después de dejar la pieza, vio el mate. Bueno, si Ana, que tiene 2.422 de Elo, gran maestra femenina, lo puede hacer, nosotros también, ¿verdad, Juan Jesús? Sí, a Paula hay que perdonárselo también, Hay que perdonarse sin ningún problema, pero bueno, que siga luchando. Que tendremos campeona de España, seguro. Entonces, bueno, Paula ahí tercera, con lo cual una grandísima jugadora, tercera en la general y se lleva Su campeonato sub-12. subcampeonato sub-12. Claro que Bueno, pues. es lo más alto que está disponible y sería para ella. Y luego seguimos, cuarto en la general, tenemos a un Sí, bueno, chantadino, ¿no? comentar que aquí hacemos una excepción con las chicas y que aparte de optar al premio global, también optan al premio femenino. O sea, que sí que pueden llevar dos trofeos, de hecho, varias lo llevaron Ahí, ahí está, ahí está. Apoyando ahí a las chicas. Sí, como tiene que ser. Y luego pues quedó en cuarta posición de la general, quedó Pablo Fernández López, de Chantada, que él podía haber quedado más arriba. De hecho, empezó muy bien el torneo, hizo 3,5 de 4, pero luego perdió contra su hermano en la quinta y contra Jorge Méndez en la sexta. Y Bueno. lo hubiera hecho falta un punto, con un punto más solo hubiera quedado por encima de Paula, por ejemplo. Por lo menos esta semana no lo hablará su hermano, si ya lo tenemos claro. Sí, Pero seguramente bueno, no. cuando le gane la siguiente partida ya le perdonará. Sí, esperemos que sí. Y quedó, pues eso, cuarto de la general y quedó con 21 puntos y medio, pues quedó su campeón, su 10. Y ahí empieza un gran bloque, ¿no? Cinco jugadores con 21 puntos empatados ahí a todo. Bueno, a todo, empatados a 21 puntos. Sí, empatados a puntos, que ahí es cuando entran los desempates. Y el primero, como ya dijimos, es el número de participaciones. Y en este caso, el que sale favorecido por haber jugado todos los torneos, lleva los 8 torneos jugados, es Ángel Ferreño San Martín, de la XP, que queda quinto en la general y queda tercer jugador, tercer clasificado a sub-12. Y luego, el siguiente, bueno, aquí hacer un comentario que ahora ya vienen los jugadores sub-8. Que aquí se venían jugando la categoría César Pérez da Poza, de Xerez Ourense, y Marcos Osorio Pereira, del 26. Llegaban empatados a este torneo, ¿no? Sí, llegaban empatados y necesitaban hacer un 4, 4 y medio para mejorar sus condiciones, que parecía algo asequible, porque de hecho lo venían haciendo todos los torneos. Pero justo ese torneo no le salió bien a ninguno de los dos y al final, con un 3,5 y 3 que hicieron, no mejoraron y lo ganó César Pérez da Poza, ya digo, por descarte, porque nadie quiso mejorar y ganó César Pérez da Poza y quedó segundo de sus Mal, ocho pues. Marcos Osorio. Bueno, nada, bueno, pues se ve que los nervios, yo creo que también de esta última ronda tuvo que pesar un poco, ¿no? Porque en los dos, que son jugadores de todo el circuito por encima de cuatro, ¿no? Prácticamente siempre, que lleguen a la última y pinchen, parece un poquitín extraño. Sí, de hecho, por ejemplo, Marcos, si se mira la clasificación, había hecho 4 mínimo en todos los torneos y justo en este pues hizo 3. Bueno, pues se lleva el trofeo aquí nuestro César Pérez da Poza, el que domina también el circuito ya escolar de Galicia, nuestro subcampeón gallego, que solo fue vencido por Andrés Rodríguez Ferreiros en aquella partida memorable que comentaba Juan Andrés Bayón, ¿no? Con lo cual un dignísimo campeón tenemos y subcampeón, entiendo, Marcos, que queda octavo, pero en el medio tenemos a otra campeona, ¿no? A Daría. Sí, a Daría Pérez López, a la campeona gallega sub-10. Quedó también ahí con 21 puntos y se lleva la tercera posición de sub-10. Y el podium sub-8 se cierra con un jugador de la. ¿Cómo quedó ahí la cosa? Sí, pues quedó tercero Juan Manuel Martínez Montes, de la XP, que se lo estaba jugando con varios jugadores del Bencho 6, con José Ramón Mélida y Yago Godoy, los que están más arriba. Pero también ninguno consiguió mejorar. Bueno, José Ramón Mélida ya no vino. Estuvo curioso porque había venido a 7 primeros y faltó al último. No sabemos muy bien qué pasó. Y Yago Godoy, pero tampoco consiguió mejorar sus puntuaciones y quedó tercer puesto Juan Manuel Martínez Montes. Comentar que quedó noveno, que se nos pasó Alejandro Fernández López. Con cuatro partidas jugadas solo, si Sí, hubiera con jugado cuatro. una más, teniendo en cuenta que nunca hizo menos de cinco, se hubiera metido su campeón casi de la clasificación general, Sí, de hecho, con 2 puntos hubiera sido su campeón. ¿no? O sea que sí, con un torneo más hubiera sido su campeón seguro. Y bueno, incluso estuvo a punto de meterse en el podio con un torneo menos. Le Curioso faltó porque a... su hermano ha participado más que él, ¿no? O sea, es curioso, Sí, ¿no? digo que hubo un torneo que perdió ahí porque estuvo enfermo, luego no sé si tuvo campamentos o cosas de estas. Y digo, eso Ay, sí. ay, ay, ay, ay, ay, ay, hay que estar ahí. Bueno, está bien, así aprenden de un año para otro. Sí, digo, es curioso, pero bueno, a ver. Aparte, no, ahora que me acuerdo, Alejandro jugó dos pruebas en absoluto. Entonces ya ahí perdió dos oportunidades. Yo, igual contaba con jugar cinco exactas y tuvo la mala suerte de esa, de caer enfermo en un torneo. Estaba jugando en los dos, ahí un valiente tenemos. Sí, de hecho lleva ahora una medalla a su 14 en un torneo. Bueno, pues Entonces... se ha quedado ahí, pero supongo que la experiencia le habrá valido más que cualquier otra cosa. Con lo cual, bueno, lo veremos el año que viene ahí luchando, ¿no? Y el Sí. décimo puesto lo cierra, pues Óscar Victorero Domínguez, que por muy poquito, este jugador de Fontecarmoa, que tiene 4 puntos siempre, pues se ha quedado justo fuera de los podios, ¿no? Se quedó ahí a un solo punto. Y sí, es un jugador que curiosamente hizo todos los torneos menos uno, hizo 4 puntos. Tiene la media clavada. Y luego, por ejemplo, para que como detalle, para ver la fuerza, o sea, el nivel que había, el que quedó decimosegundo, que es Gabriel Barreiro Rivera, fue el que ganó el primer torneo de San Francisco. O sea, y quedó al final, pues, decimosegundo en la general. Con 5 torneos disputados. Bueno, había también clasificación, ¿no? De chicas, como decías. ¿Y cómo quedaron las chicas Sí. ahí en las categorías más jóvenes? Sí, pues en su puesto ganó Cecilia González López de Sadrio 26, la campeona Campeona gallega, gallega. que creo que ganó los torneos que jugó, ganó todos. Jugó seis, me parece. Y los 6 que jugó los ganó. Luego, en su 10 también ganó su compañera del 26, Patricia Rodríguez Gómez, que no los ganó todos, pero sí que fue bastante regular y además jugó todos los torneos. O todos los torneos, ¿no? Sí, y en su 12 pues ganó Daría Pérez López, que bueno, hay que comentar que la mejor chica fue Paula García Álvarez, pero a Paula lo que ganó fue el campeonato femenino sub-14, porque no había jugadores suficientes en la categoría de arriba, entonces se le dio a Paula García Álvarez el campeonato femenino sub-14 y a Daría Pérez pues el campeonato femenino sub-12. Muy bien, muy bien. Me parece adecuado. Bueno, pasamos al absoluto. El absoluto era un torneo especialmente crítico porque, aparte de jugarse el torneo, se jugaba el primer puesto absoluto después de todos los torneos que se disputaban, ¿no? Sí. Bueno, comentar antes que dijimos en la clasificación infantil o más pequeños, total 85 participantes en el circuito, ¿no? Entre contando las diferentes pruebas, lo cual da fe de la gran afluencia de jugadores, Sí, que habría que ¿no? juntarlos un día todos para hacer un torneo y sería un torneo espectacular. Venga, pasamos al absoluto. Entonces, llegábamos ahí con un tal Juan Jesús Sansisto y un tal Manuel Ángel Abuín empatados en la cabeza de todo y empezaba una prueba, pues que también se presentó, pues casi 60 jugadores, ¿no? Ahí anotados. Sí, la única baja así reseñable es la de Armando de Sousa, que era uno de los que estaba peleando por la tercera posición. Que estaba jugando en Madrid, precisamente en el Memorial Oliver González, y que quedó tercero, creo que fue, en la general. O sea, Sí, en pues. el torneo B, había torneo A, torneo B, y él jugó en torneo B, quedó muy arriba de todo, ya me acuerdo, tercero, cuarto, pero muy bien. O Sí, sea pues. que. Enhorabuena para él. No, digo, supongo que por eso a lo mejor acaba de terminar y no pudo llegar, o no sé. Se quedó unos días en Madrid o algo así, ¿no? Es posible. No, realmente no lo sé, pero digo, es la única baja reseñable porque luego estaban to O bueno, todos yo creo, perdón, es que el torneo de Madrid termina precisamente, yo creo que es el viernes o una cosa así. Con lo cual, seguramente no tuvo ni tiempo para poder llegar. Sí, es posible que no tuviera vuelo o no sé, como igual se quedaba allí, tampoco lo Sí. desconozco, la verdad. Pero sí, digo, una pena, pero ya para el año que viene, a ver, es que Bueno, este año le deja así todos, ¿no? No te tienes que ya organizar con todos los torneos de España. A Sí. todo llegaremos, pero bueno. Hay que ir poco a poco, ¿no? Efectivamente, él queda sexto en Madrid, quedó empatado con el tercero, con 7 puntos. Armando, que es un 2014, subiendo 14 puntos de Elo, con una performance similar a su Elo, bueno, casi 2100. Y precisamente el último torneo, o sea, las últimas rondas eran el sábado día 8 a las 5 de la tarde y el domingo día 9 a las 10 de la mañana, con lo cual, pues aquí Oliver González te llevó un poco a este jugador, pero Sí. bueno. Sí, pero bueno, no reclamamos por esta No vez, ¿verdad? reclamamos, no reclamamos. Mira, pues ¿cómo fue este intenso torneo? Porque ahí se jugaba de todo, ¿no? Absoluto, sub-18, sub-14, Sí. sub-16, chicas, todo, ¿no? En su 18 y su 14 se jugaba todo, no había nada decidido. Y luego en absoluto pues había dos categorías, digamos. Había por un lado los que se jugaban en tercer puesto del podio final, que eran 5 o 6 jugadores que estaba ahí, que estaban todos en un punto y medio. Y luego había pues un mano a mano entre Abuin y yo, que estábamos ahí empatados a todo, y que el que quedara mejor en este torneo era el que se llevaba el gato al agua. Y entonces pues el torneo comenzó, los que fueron cayendo primeros fueron algunos de los que se jugaban el tercer puesto. De Adrián hecho, falló un poquito ahí, ¿no? sí, Adrián, que era el que marchaba tercero. O sea, recordemos un poco cómo iba la clasificación. Iba Adrián tercero y Armando, empatada con Armando. Y luego iba detrás Juan Carlos Barbosa a medio punto. Y después estaba Miguel Ángel Vázquez del Gallaecia y José Luis Loza Obrea a un punto. Y Lino Hormida a punto y medio. Que eran los juegos que tenían opciones a quedar ahí terceros. Dependía todo de este torneo. Y Adrián en principio era el favorito por clasificación y porque venía además de ganar el torneo anterior, siendo el primer jugador sub-14 que lo consigue. Sí, lo comentamos la semana pasada. Y sorprendentemente pues perdió en la primera ronda y aunque no se quedó sin opciones, pues ya fue una sorpresa bastante importante. Perdió contra Daniel Barreiro, que era un jugador que de Marín que debutaba en el circuito. Y luego pues fueron cayendo otros rivales, fueron cayendo Lino Hormida, por ejemplo, también cayó Miguel Ángel Vázquez. O sea, aquí también pesó el nerviosismo de ver el trofeo ahí tan cerca. Sí, estaban los trofeos que eran tan grandes y que nos consta que gustaron muchos. Bueno, mucha gente nos felicitó por ellos. Bueno, son muy bonitos. Se pueden ver las fotos ahí. Especialmente el absoluto tiene una pinta brutal, Sí, son el 70 centímetros de trofeo, una especie de jarrón chino, o bueno, según se mire. ¿no? Y sí, eran trofeos, yo creo que bastante, por lo menos diferente a lo que se viene viendo, Sí, muy bonitos. que es lo que buscamos. Pues, como comentaba, pues primero cayó Adrián Gómez en la primera ronda, luego cayó Lino Hormida, que ahí sí que se quedaba fuera porque él estaba a punto y medio y necesitaba puntuar muy arriba. Luego cayó también Miguel Ángel Vázquez en la tercera ronda con Mario García Vilas, me parece, y José Luis Lozado se dejaba unas tablas. Entonces, del grupo de los que se jugaban el tercer puesto, solo llegaba a la cuarta ronda Juan Carlos Barbosa, que iba con 3 de 3. Y luego en lo que es el mano a mano entre Wing y yo, pues hasta ahí de momento Iba no. todo bien, ¿no? Ibas Hasta ahí. ganando, él iba ganando, os mirabais. Se pueden ver las fotos, es curioso, las fotos que están colgadas. Hay fotos en las que se ve a Manuel viendo tu partida. Y Estábamos los casi, dos casi también. le daba con el codo al rival. Esa no, hombre, esa no. Le faltó llevarle alguna, pero no. ¿Qué hace? La dama no la toques, déjala ahí. Sí, hubo bastante tensión, porque claro, lógicamente era el odio, pues no había. Pero bueno, es emocionante siempre estas situaciones. Bueno, pero ahí al final se consumó el clímax, ¿no? Llegasteis jugando con todo, ¿no? Hasta, como bien cuentas tú, 8 torneos cuatro meses, cuatro rondas, y se Ya llega a la está. quinta ronda, enfrentamiento con todo ganado entre los dos grandes del circuito, ¿no? Sí, bueno, primero comentar que en la cuarta ronda a mí me tocaba contra Barbosa, porque también es Ah, que una lleva partida. 3 de 3. Sí, que es una partida que influye para lo que es el podio. Y que bueno, que ahí estuvo bastante igualado con muchas piezas en el centro del tablero y que luego al final pues conseguí meter un alfil allí en cerca del rey en H3 y acabé ganando esa partida. Y que luego eso lo dejó tocado a Barbosa porque perdió las tres últimas. Cuando estaba para volver a quedar tercero, porque el año pasado quedará ahí el tercero de De la del circuito. general. Pero perdió conmigo y luego ya perdió las dos últimas y quedó sin opciones del puesto. Y si se llegaba, como decía, pues al enfrentamiento entre Agüín y yo en la quinta ronda, que era donde se jugaba todo. Se paró el mundo ahí en ese momento, ¿no? Sí, porque se decidía, el que ganaba ese ganaba el circuito, prácticamente. Había una pequeña opción, pero bueno, era el 90% del que ganaba esa partida ganaba el torneo. Y nada, se empezó, bueno, yo jugué la Vir, por supuesto. Ahí está, ahí está. Y nada, se llegó a una posición bastante igualada. Conseguí. Eso, bueno, tú sigue, que luego te hago un comentario lo de la abierta. Vale, no. Una posición bastante igualada, él me ganó un peón, pero yo lo recuperé y luego conseguí cambiar damas. Y entonces llegamos a un final en que yo creo que estaba algo mejor. Él se me metió con su torre en séptima, pero llegó un momento en que yo lo sacaba, le amenazaba con el alfil en F3, le amenazaba la torre y el caballo. Y él tenía que elegir entre sacar la torre de allí, con lo cual le cambiaba alfil por caballo y quedaba con los peones doblados. Y el caballo estaba en H5. Entonces quedaba él inferior si hacía eso. Y él tenía la otra opción que era sacrificar la calidad, que era comerse el peón de G3 con el caballo Sacrificar la torre. y sacrificar la torre por algo de ataque que tenía, que parecía que tenía cierto ataque a cambio. Y nada, él optó por lo segundo, pero entonces voy yo y en vez de comerle la calidad, pues le como con la torre, de estos cruces de cables tontos. ¡Paf! Ahí se produjo un. No puedes organizar ocho torneos, un circuito, ganar hasta llegar a cuatro partidas seguidas y no esperar ahí ese cortocircuito final. Sí, no, bueno, era esperable, la verdad. Y ahí ya viste el mundo caerse, ¿no? Sí, bueno, luego lo intenté, pero ya quedaba con dos peones de menos, acababa a costa de eso y no hubo mucho que hacer después. Pero bueno, ya era esperado porque llega un momento en que ya no das para más mentalmente. Y Y aún nada. así, ¿había alguna opción todavía en esa última Claro, ronda o no? después, claro, esa partida la ganó él y había la opción de que él perdiera la última y yo ganara. Y hubiera sido campeón tú. Yo hubiera sido campeón yo porque tenía mejor desempate que él. Pero claro, llegamos a esa partida y él ganó como en 2 minutos. Entonces ya no hubo. Le tocó contra Pablo Casas Reza, que hasta el momento había hecho un torneo espectacular Y y ha ahí llegado. se vino abajo. Y se vino abajo y van bueno, 2 minutos, le A cayó. ver, ¿le diste algún consejo antes de empezar? No, ¿O que va. le dejaste ir solo ahí a enfrentarse contra Manuel? Yo le di ánimos, pero no funcionaron. De hecho, creo que hicieron el efecto contrario, parece ser. Y nada, ganó, pero muy rápido. Yo creo que fue la partida más fácil que tuvo Con lo él. cual ahí se decantó ya Manuel Abuín, campeón del circuito. Juan Jesús, tú quedaste segundo, pero seguía la lucha intensa ahí por el tercer puesto, ¿no? Sí, de hecho, yo en ese momento no era consciente de que se estaba luchando por el tercer puesto. Yo jugaba contra José Luis Gonzalo Brea, porque ahí quedaba, los que quedaban vivos en esa lucha eran Adrián Gómez Diéguez y José Luis Gonzalo Brea. Adrián Gómez había hecho en 4 y que bueno, también ganó su partida bastante rápido. Y entonces a José Luis Gonzalo Brea, que él sí que lo sabía, le valían las tablas para quedar de tercero. De hecho, me las llegó a pedir, pero yo es que yo ni sabía si se jugaba algo o no, y le dije que no. Bueno, ahora ya, total, seguimos. Y nada, jugué, aunque estaba peor, porque me había dejado un peón por ahí. Ya estaba fuera del torneo de repente. Y nada, a pesar de que estaba peor, pues no acepté las tablas y seguí jugando a ganar. Ahí está, de perdido ese rey ya. Sí, porque digo, bueno, con tablas no me valía para nada. Digo, pues si ganaba, aún tenía opciones de meterme en lo que es el podio del torneo final. Y digo, bueno, pues voy a jugar. Total, ya mi mejor resultado era 4,5, entonces ya no podía mejorar, salvo ganando. Mi peor resultado, digo, era Sí, 4,5. Y nada, pero bueno, jugué fatal realmente esa partida y me ganó bien y y se proclama tercero José Luis Louza Obrea, ¿no? De Marín, ¿no? Es de Marín, herense. sí, y que metió una remontada impresionante en el torneo este, porque de hecho yo no me he fijado cómo estaba el tema hasta el final, pero Bueno, él sí que lo sabía, que estaba a un punto de Adrián y que le valía las las tablas. tablas. Sabía el desempate y todo, ¿eh? Con lo cual Adrián ahí perdió también el tercer puesto, ¿no? Sí, perdió el tercer puesto, quedó cuarto al final en la general, pero que, vamos, estuvo a punto de quedar tercero, que ahí era lo que comentaba yo, que era, yo creo que es la única excepción. Yo creo que si hubiera quedado tercero, hubiera elegido quedar tercero en vez de quedar campeón sub 18, porque el trofeo es mucho más espectacular y tal. Sí. Entonces, es la única excepción que... Por medio punto ahí, pues Adrián queda cuarto en la general y se lleva el sub 18, ¿no? Sí, se lleva el sub 18. Comentar que en el torneo lo ganó, lógicamente, Manuel Agüí, Claro. con 6 de 6, y quedó segundo José Luis Loza Obrea. Y quedó tercero, quedaron empatados tres jugadores: Daniel Barreiro Acuña, que fue el que le ganó a Adrián en la primera, Gumersindo Rodríguez de Celanova, que este solo perdió conmigo, y luego José Miguel Vázquez Fortes, de Chantada. Y por desempate al final, pues el que quedó tercero fue Daniel Barreiro Acuña de Marín, que era su primer torneo y nada, debutó ahí a lo grande quedando tercero. Y lo que es en la general, pues eso, con primer puesto para Manuela Wynn, también repite la puntuación de Bernardo con 27,5, que Cinco también y medio. es una media altísima de 5,5. Y pues yo quedé segundo con 26, que también es una media muy alta de más de 5. Y tercero José Luis Loza Obrea. Y quedó ahí por medio punto con Adrián Gómez, que fue cuarto, y quinto pues fue Miguel Ángel Vázquez al final, y sexto Juan Carlos Barbosa. El podium cómo queda luego en las categorías sub-18, sub-16, sub-14, ¿no? ¿Cómo se Sí, va repartiendo? es sub-18 y sub-14. Ah, perdón, sub-18 y sub-14. Sí, englobamos a la sub-16 y sub-18 en Sí, una sí, sola. sí, sí, sí. ¿Cómo queda Sí. ahí? Campeón sub-18 es Adrián, ¿no? Sí, campeón sub-18 pues fue Adrián Gómez y quedó cuarto de la general. Y quedó campeón sub-14 pues fue Ángel Domínguez Fernández, del Casa de Que Juventud. queda séptimo en la general, ¿no? Es un muy buen resultado. Sí, que son los dos jugadores que son, ya incluyendo su 18, que son los que han estado más arriba. Sí. Adrián fue el primer ganador de un torneo, ¿no? Siendo un sub, Un ¿no? sub-14. Sí, Adrián se ha llevado dos medallas de absoluto. Yo ganó un oro y una plata, si no recuerdo mal, o oro y bronce. Y Ángel estuvo muy cerca varias veces también. Y el podio lo completa Eloy Sixto Puente, ¿no? De su 18. Sí, el Sixto Puente, que es un habitual, ya lleva 3 años en el podio, sub-18. Y quedó en este caso quedó Segundo. subcampeón sub-18, y quedó subcampeón sub-14 pues Alonso López Carballal, del Xadrez Lorizán, que Con también sí, con 19 puntos un los dos. torneo bastante regular, además, ahí manteniendo siempre una muy buena posición, ¿no? Sí, y dando muchas sorpresas también. Son dos jugadores muy a tener en cuenta, que ya le ganaron a muchos de los que están arriba varias veces. Y luego lo que es el podio sub-18 lo cierra también otro habitual de aquí, de este circuito, que es Miguel Ferreiro Díaz, de Xadrez Orense, con 15,5 puntos, que quedó tercero del sub-18, que también se subió a los podios sub-14 los 2 últimos años de circuito, su primer año de sub-16. Y luego en el tercer puesto quedaron empatados Andrea Dorado Mejide, del Fonte Carmoa, y Raúl Martínez Peña, del Casa de Juventud. Y aquí desempate, ¿por qué? Por número de Por número de participación. participaciones. Andrea se lleva ahí. Es aparte la primera chica, ¿no? De todo el torneo. Sí, esa parte de la primera chica, con lo cual también se lleva el campeonato femenino absoluto. Así que hizo doblete, ganó el... Doblete también, ¿no? Gana ahí el absoluto sub-18. Y el absoluto y el tercer puesto sub-14, ¿no? El campeonato femenino sub-14 se lo lleva Paula, ¿no? Se lo lleva Paula, Y nos queda ahí el campeonato femenino sub-18. sí, que se lo lleva Sara Espiña Prieto de la Lin. Bueno, pues esto Y ha sido los podium todos, ¿no? No sé si nos quedamos alguna cosa de podium, a falta del grandísimo clasificación por equipos, ¿no? sí, bueno, comentar no sé si dijimos así rápidamente los campeones del torneo en categorías de sub-18 y sub-14. No, no, creo que no lo hemos dicho. Ahí el campeón del torneo pues fue Adrián Gómez en categoría sub-18, su segundo Ángel Domínguez y tercero Eloy, Sisto Puente. Y en categoría sub-14 pues primero fue Alonso López Carballal con 4 puntos. Y luego quedaron empatados desde el segundo hasta el sexto, creo que fue. Hay también con 6 jugadores con 4 puntos. Y esta vez creo que es la primera vez que tiene suerte en el desempate Alejandro García Álvarez de Sar del Marín, que se llevó la plata sub-14 y es la primera medalla que gana en el circuito. Y tercera, pues otra vez favorecida por el desempate, Andrea Dorado Mejide. Y quedaron fuera ahí, pero empatados, Sergio López Carballal, que es jugador sub-12, de Sade de Urizán, y Martín Pena Varela, que es sub-10 todavía, de Oroso, que es el único jugador sub-10 que ¿Qué jugó, juego? ha jugado, y también quedó empatado Raúl Martínez Peña, pero que no era su día por los desempates, porque es un jugador sub-12 que se quedó fuera tanto en el torneo como en la general, Bueno, lamentablemente, pues todos no pueden ganar. 147 jugadores en total que han participado aquí en esta categoría durante todo el circuito, que también, bueno, grandísima participación, ¿no? Sí, es un récord, pero con mucha diferencia de circuito y Bueno, si llegan a venir todos juntos no cabe. saturaban. Nos queda la última clasificación, que es la más bonita, que es la de equipos, ¿no? Ahí se recordamos, se sumaban que los cuatro mejores resultados, ¿cómo era el tema aquí? Se sumaban los 4 mejores jugadores de la general, independientemente de la categoría. Seguramente el año que viene revisemos ese criterio, pero bueno, ya es algo que ya se verá de cara al año que viene. Y este año lo que estaba en las bases era que contaban los 4 mejores de la general, con lo cual hubo que hacer todos los cálculos al final, que es lo más complicado siempre de este torneo de clausura, porque hay que meter todos los resultados rápido, si no la gente se impacienta. Y bueno, al final, pues el que consiguió el campeonato fue Sade Marín. Que aparte tiene una preciosa foto ahí con 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 representantes del equipo, ¿no? Todos Sí. llenos de trofeos, porque no solo tienen el de equipo, sino los de Paula, los de José Luis Louzao y alguno más por ahí, ya que me pierdo. Pero bueno, Tienen la luego preciosa foto. sí, la medalla de Alejandro, la medalla de Daniel Barreiro también del último torneo. Sí. Bueno, impresionante foto que tenemos ahí de los campeones del circuito. Sadrez Marín, que es la primera vez que lo gana, ¿no? Es la primera vez que lo gana y bueno, es la primera vez que se sube al podio incluso. Pero Bueno. este año llegaron con mucha fuerza y estuvieron ahí desde la cuarta, quinta jornada, estuvieron líderes y no se bajaron de ahí. Ahí, segundo clasificado. Sí, pues Chantada, que es el que ganó, el que había ganado los 2 últimos años, porque Se queda segundo, la clasificación por equipos tiene 3 años, este es el tercer año que se hace, ¿no? Sí. y los 2 primeros años pues ganó Chantada y este año pues quedó segundo. Bueno. Y tercero, pues tuvimos la suerte de meternos ahí la Lin, aunque a punto estuvieron de pasarnos en la última ronda Claro, Teranova. bueno, y por un puntito y medio, increíblemente, pues conseguiste llevaros el gato al agua, ¿no? Sí, además Teranova pues, creo que tiene un jugador que tiene un torneo menos, así que si lo llegan a jugar todos estarían ahí arriba. También citar 41 clubes han participado, con lo Sí, 40. cual, bueno, masiva participación este año también en los clubes, ¿no? Sí, Bueno. bueno, por completar así los puestos de cabeza, Xadrez Ourense quedó quinto a 3 puntos del podio. Gallaecia quedó el año pasado cuarto empatado con el tercero. Este año se quedó sexto y Benchosei se quedó ahí séptimo también a 6 puntos del podio, estaba ahí cerca. Bueno, pues este ha sido nuestro quinto torneo Galicia Central. La verdad que ha sido una crónica extensa ahí al final, pero bueno, creo que merece la pena hacer este pequeño colofón. Bueno, yo creo que por hoy, no sé si alguna cosilla más, Juan Jesús. Sí, quería comentar, bueno, que como era el torneo de clausura, hubo unas sorpresas que teníamos preparadas para toda la gente, para pequeños y mayores. En la entrega de trofeos también se entregaron diplomas para todos los escolares que no consiguieron ninguna medalla. Y luego en el descanso, porque lo hicimos en el descanso para ahorrar tiempo, aparte de los helados y demás, pues se hizo un sorteo con 40 regalos para mayores y pequeños, donde ahí los premios estrella eran unas camisetas de España y unos pases para el circuito hidrotermal del hotel y spa Torre Dodeza. Que curiosamente una ganó Manuela Buin, o sea que era de su día. Ya había una cierta premonición, ¿no? Predisposición a la victoria. Sí, era el día de él. Y nada, y que con esto cerramos Ah, el. bueno, una cosita antes de cerrar, que bueno, sabéis que aquí tenemos el Elo Galicia Central y bueno, por comentar rápido el sub-12, bueno, Bernardo Rebollo pues lo termina encabezando, ¿no? Pablo Ferreiro y Melilla segundo y tercero y Martín Gómez Carreño que sube hasta la cuarta posición, ¿no? Pero quería comentar en nada, en un minutito, lo que está ahí súper caliente, ¿no? Que Abuín era su día, acaba subiendo 42 puntos, se pone en 2.298, segundo puesto, y a 2 puntos, ¿no? Del título, sí. Del título de maestro de Galicia Central. Sin embargo, salvo que organices un torneo de normas, se va a quedar ahí hasta el año que viene, Manuel, ¿no? Sí, va a tener que esperar hasta el año que viene, me temo que sí, que va a tener que esperar hasta mayo del año que viene. Hay 2 puntos para tener nuestro segundo maestro de Galicia Central. Primero te mantienes tú y bueno, puedes ver ahí la lista. Bueno, pues muchas gracias, Juan Jesús. Esto ha sido nuestro pequeño especial aquí de fin de fiesta Galicia Central. Y el año que viene tendremos el sexto. La semana que viene pues seguiremos y vamos a ir terminando por hoy para pasar nuestra entrevista con Leonardo. Vale, un saludo, Juan Jesús. Un saludo. Venga. Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Bueno, pues hoy seguimos ampliando un poco nuestros horizontes y vamos a tener con nosotros a una persona bastante especial que ha llevado el peso de uno de los grandes torneos que se han celebrado en España en estos días. No es otro que Leonardo Pérez Aranda. Hola Leonardo, buenas tardes o buenas noches. Hola Juan, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, primero para presentarnos a todos, ¿quién es Leonardo en esto del ajedrez? Bueno, Leonardo, yo soy el presidente del Club de Ajedrez Virgen de Atocha. Bueno, técnicamente no soy el presidente ya que nosotros somos un colegio y por tanto pues el presidente es el director del centro educativo, ¿no? Pero bueno, yo dirijo la sección de ajedrez en el Colegio Virgen de Atocha de Madrid, que bueno, llevamos en funcionamiento cerca de 20 años. Y bueno, tenemos un equipo, tenemos varios equipos que compiten en la Liga Madrileña y el equipo que compite en la División de Honor Madrileña ha ganado las tres últimas ligas de Madrid y este año compitió en la primera división nacional, quedando en tercera posición a las puertas del ascenso a Las División de Honor. puertas del acceso ahí que os paró Paco Vallejo y compañía, ¿no? Exacto. Bueno, Pero bueno, se pelea hasta el final. Perdimos en semifinales en el desempate, habiendo empatado a dos el partido previo. Y nada, luego en el club de ajedrez, pues como te decía, tenemos una importante escuela infantil, ¿no? Llevamos toda la actividad de formación de ajedrez en el colegio. Eso, pues, evidentemente facilita el surgimiento de una cantera, de nuevas promesas. Pero bueno, desde hace unos años hemos un poco abierto nuestro círculo y también reforzamos el equipo con otros fuertes jugadores de la región, ¿no? Para, bueno, intentar ser todo lo competitivos posibles. En Virgen de Atocha, yo, bueno, a los que más conozco quizás es al maestro internacional David Martínez, Corrígeme. Y al grandísimo David Antón, ¿no? Exacto. Pero Sí. algunos más fuertes hay ahí también, ¿no? Por lo que veo. Sí, bueno, a ver, David Martínez es probablemente nuestro icono más social, ¿no? Dentro del mundo del ajedrez, ¿no? Porque lleva moviéndose un montón de años en esto y siempre ha estado súper bien relacionado, todo el mundo le conoce, ¿verdad? Sí. Luego el pequeño David Antón, pues yo creo que es el jugador que más nos ha hecho crecer estos últimos años. O sea, tú date cuenta que David se incorpora al equipo hace ahora 4 años, cuando no tenía ni siquiera 2000 de Elo. Y en estos 4 años se coloca a puntito de ser gran maestro, 2550 de Elo, y bueno, y que va como un cohete, vamos. Yo creo que el año que viene le veremos en el equipo nacional. Entonces, claro, quieras que no, tener una promesa con tanto potencial ha sido una motivación enorme para el resto de jugadores del equipo, ¿no? Y un poco, pues, claro. Te pica en el sentido de decir, jolines, tengo aquí a un chaval que va como un cohete, yo no puedo quedarme atrás, tenemos que conseguir éxitos juntos porque de lo contrario perdemos al niño, ¿no? No Entonces, puede ganar pues. esto. Bueno, David, capítulo aparte, ¿no? Número uno del mundo de menos de 17 años, sexto en el último europeo, tercero el año pasado en el sub-16, y supongo que lo veremos en el mundial este año, gracias a que la FEDA se va a estirar para ir allí. Sí, eso parece que va a poder ir Ay, al mundial a competir por el oro directamente. ay, ay. Número tres creo que está del mundo, cuarto de sub-18. Sub-18, sí, Lo cual, bueno, exacto. pero volvamos un poco a lo nuestro. Eso es. David Mundo aparte, ¿no? ¿Cómo surge el memorial hace 3 años y cómo es la figura aquí de Oliver González Somoza? Bueno, vamos a ver. Oliver era. Jugó conmigo, compartió equipo conmigo toda la vida prácticamente, ¿no? Es un jugador de mi generación, del 81. Juntos empezamos a jugar en el New Chess Madrid, luego cambiamos de equipo a Virgen de Atocha y bueno, Oliver pues fue creciendo como jugador. En 2005, si no recuerdo mal, obtiene el título de Maestro FIDE. Luego en 2007 ganó el Campeonato de España universitario, pero bueno, desgraciadamente, pues una enfermedad, forma de leucemia, se cruzó en su camino y bueno, pues Oliver nos dejó en junio de 2009. Entonces, bueno, nosotros, pues evidentemente, para nosotros era una pérdida enorme porque Oliver era una persona excepcional. Yo es de los compañeros de equipo que he tenido, es la persona que más he visto que haya contribuido a hacer equipo, ¿no? Y siempre todos estábamos alrededor suya, o sea, sobre todo era un amigo, ¿no? Entonces, para nosotros fue una pérdida muy, muy sensible y bueno, pensábamos que la mejor forma de guardarle recuerdo y rendirle homenaje era organizando un torneo, ¿no? En su recuerdo. Entonces, bueno, empezamos a darle vueltas a la idea, a trabajarla un poco y tal, y se cruzó en nuestro camino, pues un ángel, básicamente. ¿Cómo es eso de un ángel? A ver, explícalo, Sí, bueno, la empresa Vázquez y Torres Ingeniería, de aquí. aquí de Madrid, en siglas VTI. Que bueno, pues la dirige una persona excepcional que siempre ha sido una apasionada del ajedrez y que bueno, que tenía también desde hacía muchos años, pues tenía la ilusión de organizar un gran torneo de ajedrez, ¿no? Pero bueno, no le había surgido la oportunidad, no había contado con el equipo humano necesario para mover todo esto, y entonces pues era una idea que tenía un poco aparcada, Y creo, ¿no? no estaba, digamos, unido hasta ese momento ni con Oliver, ni con Virgen de Atocha, ni nada. No, bueno, casualmente su hijo se incorporó al equipo tras el fallecimiento de Oliver. Pero bueno, es a partir de que empieza Adrián a jugar con nosotros, que claro, que conocemos en profundidad a su padre, a su empresa, y entonces empieza, pues, a colaborar. Que bueno, que vemos que es que casan los intereses, ¿no? O sea, muy bien, muy bien. Nosotros estamos como locos por organizar un torneo en memoria de Oliver, y que VTI nos ofrece la financiación necesaria para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, nos pusimos a trabajar con esto, y en octubre de 2010 se celebra la primera edición del memorial, que la celebramos en la propia sede de la empresa. Y surge para hacer en octubre, precisamente. Habéis hecho las dos primeras ediciones en octubre, ¿no? Sí, sí. Y este año es un pequeño cambio ahí, ¿no? Sí, porque, bueno, vamos a ver, el calendario de torneos en Madrid, pues estaba copado. El mes de septiembre normalmente, bueno, en fin, la segunda quincena de agosto normalmente se celebra un torneo en Villalba, en el mes de septiembre se celebraban dos, uno al principio en Parla y otro en Moratalaz, y entonces por no colisionar con los demás torneos, pues tenemos que buscar nuestro hueco en la primera quincena de octubre. Uh-huh. Luego, encima, con la dificultad añadida de que también siempre está por ahí en medio el Campeonato de España, que el absoluto, que perturba. Luego, uh-huh, también el año pasado coincidió con el famoso torneo centenario de San Sebastián, que también se nos cruzó un poco en el camino. Entonces, no eran fechas ideales. Aparte, octubre ya ha empezado el curso, ya no hay jornada intensiva en ninguna empresa. Entonces, son siempre fechas un poco más conflictivas para potenciar la participación. Luego, aparte, otro cambio importante este año ha sido la sede, ¿no? Porque tras dos años celebrando el torneo en VTI, pensamos que valía la pena intentar mover el torneo al centro de Madrid, porque... Claro, solo por resumirle a todo el mundo que nos oye, porque yo creo que este tercer memorial yo lo he conocido mucho más, quizá por las fechas, y bueno, porque como todos sabréis, pues David Fernández ha participado, pero la primera y la segunda edición se hacían en octubre. Reunieron a 150 y 180 jugadores, ¿no? Y... Bueno, el primer año 165 y segundo año 180, sí. 165 y 180, exactamente. Sin embargo, este año, con esos dos cambios, ¿no? Cambio de sede y cambio de octubre a esta semana de inicio de septiembre, que si el colegio no empezó, que si hay gente que todavía tiene trabajo de solo de mañana... Hay un salto cuantitativo importante, ¿no? Exacto, hemos superado los 240 jugadores en la edición de este año. Haciéndolo al lado, en el centro de Madrid, al lado de la estación de Atocha, pues ganas mucho, ¿no? Porque la anterior localización era al sur de Madrid, en un parque tecnológico, con peores comunicaciones por transporte público, ¿no? En cambio, de esta manera, pues consigues una forma cómoda de acceso para la gran mayoría de los jugadores. Luego, además, te he de decir que, bueno, como teníamos que... Como el torneo este año se ha celebrado en un polideportivo de titularidad municipal, pues... Claro, tuvimos que se dilató un poco el proceso de ponernos de acuerdo, ¿no?, con el ayuntamiento y con la Junta Municipal del Retiro, que bueno, que con ellos siempre el trato ha sido excelente, pero bueno, como bien sabéis, las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Entonces, hemos tardado, se demoró un poco anunciar el torneo, no lo anunciamos ya con las bases, todo, las fechas, la nueva ubicación y tal, no lo anunciamos hasta ya entrado el mes de julio, y eso, quieras que no, yo creo que nos ha penalizado un poco, ¿no? Porque si a lo mejor lo hubiéramos ya anunciado en mayo, yo no descartaría haber llegado a los 300 jugadores, que ya sería el objetivo para la próxima edición, ¿no? Hay que ir subiendo poco a poco. Hay que ir subiendo poco a poco. Sí. Si no, ya, bueno, la verdad que Yo tengo una curiosidad un poco para contigo, ¿no? ¿Cómo lleva un organizador como tú los días previos, los días del torneo? ¿Cuántas horas o cuántos minutos consigues dormir? ¿Cómo sobrevives? No sé. Bueno, a ver, ¿10 Red Bulls a la hora? ¿Cómo es el tema? somos un grupo amplio, ¿no? Entonces se reparten tareas, ¿no? Si lo tuviera que llevar solo una persona sería de locos, o sea, es inviable, te lo digo ya. Entonces, bueno, es muchas personas, ¿no? Que me han echado una mano, empezando por el árbitro principal del torneo, el árbitro internacional Daniel Rodríguez, siguiendo por gente como David Martínez o otros miembros del equipo como Pablo Almagro o el mismo David Antón también nos ha echado una importante mano. Luego también nuestro patrocinador en un momento dado se pone él mismo a hacer gestiones o le pide a alguno de sus trabajadores que hagan alguna gestión. O sea, en realidad lo que hago yo como director es tratar de planificar y de llevar un orden en todos los pasos a seguir y un poco de ser también, pues, a lo mejor la Referencia, ¿no? cara, ¿no? El que tiene que negociar con el ayuntamiento en su momento, el que luego pues lleva a cabo los contactos con los jugadores y que hay que invitar o los contactos con los hoteles en los que se van a alojar y tal, ¿no? Pero bueno, como te digo, es sobre todo una labor de equipo, ¿no? Porque si no es imposible, ¿no? Bueno, entonces, de hecho, te veo fuerte. Recién terminado el torneo, te veo con mucha vitalidad, Bueno, me tendrías que haber visto ayer después de que desmontáramos el polideportivo. La sudada que nos metimos, macho. Bueno, viene bien hacer ejercicio, ¿no? Sí. Bueno, pues venga, cuéntanos un poco cómo fue el torneo, ¿no? Como decías tú, este año la gran novedad era que, si bien en los años anteriores era un Open completo, en el que no había división por torneo A, B, C, lo que fuera, en este caso tuvimos la novedad de torneo A y torneo B, que era un sub 2100, ¿no? Exacto, ¿Cómo 2100. surge esta división? ¿Por qué decidisteis este cambio? Bueno, si te digo la verdad, siempre habíamos sido un poco reacios, ¿no? A esto de los torneos A y B, porque no nos gusta potenciar el pseudoprofesionalismo en jugadores de lo bajo, ¿no? Y no nos gusta entonces poner premios muy, muy fuertes para esas categorías, ¿no? Pero bueno, por otro lado, sí que tenemos observado que estos formatos funcionan muy bien y de conversaciones con jugadores de un Elo en torno a 2000, pues en efecto muchos te comentan que se sienten más cómodos jugando torneos por secciones de Elo porque así juegan todas las partidas contra gente más o menos de su nivel. Y son siempre partidas igualadas que pueden ganar o perder, pero bueno, disputadas hasta el final, ¿no? Y que en cambio en un sistema suizo habitual, pues cuando les toca subir contra el maestro de turno, pues pierden más o menos rápido y cuando les toca el corte bueno, pues Nada juegan contra fácil. un tipo al que le sacan 300 puntos y le ganan fácil, ¿no? Entonces, eso parece ser que los jugadores pues lo tienen muy en cuenta y luego además con vistas a que el torneo fuese una gran oportunidad para la obtención de normas, nos parecía también adecuado hacer un corte interesante, ¿no? En el torneo A para que no hubiese los bajos, ¿no? Entonces, pues bueno, con estas pautas es que decidimos hacer A y B y creo que la fórmula ha funcionado y vamos. Pensamos repetirla. A lo mejor cambiamos el segmento, ¿no? El año que viene y decimos, bueno, 2100, ¿por qué no? Pues a lo mejor 2000 o a lo mejor incluso hacer tres torneos, A, B y C, quién sabe, ¿no? Pero sí que parece que funciona esta fórmula, así que bueno, tiene pinta de que continuaremos con ella. El torneo se desarrollaba todos los días por la tarde, ¿no? salvo la última ronda. Exacto, sí. Y tenéis actividades paralelas, una cosa que me sorprendía. Sí, que bueno. No solo había el ajedrez de la partida rápida, partida lenta de la tarde, ¿no? Exacto. No, la verdad es que hemos procurado en todo momento que los jugadores disfrutaran del torneo también en su faceta más social, ¿no? Entonces, pues bueno, planificamos una serie de actividades que han tenido bastante éxito y bastante aceptación, ¿no? Unas más que otras, ¿no? Como es normal en estos casos, pero estamos muy, muy contentos, ¿no? Ya lo de las actividades paralelas es una idea que surge el año pasado, inspirada por una jugadora del equipo, la maestro Fide húngara Ana Rudolf, que bueno, que es súper fan, ¿no? De este tipo de cosas, y además ha viajado a torneos por todo el mundo y conoce muchísimo, ¿no? Cómo se hacen las cosas fuera de España, ¿no? Entonces, ya el año pasado iniciamos con esto y este año, pues mira, hemos tenido un partido de fútbol, una mañana, ¿no? De una selección del torneo A contra una selección del torneo B. También hemos tenido un torneo infantil, otra mañana hicimos una simultánea para los niños del torneo infantil, simultánea que dio el maestro internacional Martínez. Luego también hicimos un maratón nocturno por esto del sistema Más Now, ¿no? Esto lo hicimos en un pub próximo a la sala de juego, ¿no? Que, ¿con música a tope o con la música en silencio? ¿Perdona? ¿Con música a tope o no? No, la música es suavecita, pero bueno, es que ¿sabes lo que pasa? En el polideportivo, pues teníamos que, nos echaban el cierre a las 11 de la noche, ¿no? Entonces, si queríamos hacer un maratón nocturno, teníamos que ir a un local nocturno, ¿no? Bueno. Pero la verdad es que, no, en este pub que te digo, que es el Irish City Sports Bar del barrio ahí junto a la avenida Ciudad de Barcelona, en este pub, pues nos han colaborado un montón, nos han cedido su espacio pues para este torneo de rápidas, también nos dieron su espacio para un show de magia que hicimos otra noche y que tuvo un enorme éxito de público, vamos, yo te diría que más de 100 jugadores del torneo se fueron al bar a ver el show de magia que hacía Javier Tamayo. Y luego, pues también hemos hecho un torneo, en el local de juego hicimos un torneo de rápidas, una mañana también, ganado por el maestro internacional Daniel Barriá. Y bueno, incluso otra noche nos fuimos de karaoke, ¿no? Entre 20 o 30 jugadores del torneo, ¿no? Entonces, bueno, hemos tratado de tener contenta a la gente, entretenidos y bueno, y hacerles disfrutar de su estancia en Madrid, pues sobre todo los que venían de fuera, ¿no? De fuera de Madrid, que eran muchos jugadores, la verdad. Me hacía falta ver la estadística de partidas de los que fueron de karaoke el día anterior. Sí, bueno, cada cual midió sus fuerzas como buenamente pudo. Bueno, venga, pues antes de entrar con el palmarés, también viste una cosa curiosa, que habéis dado un premio especial, ¿no?, en esta ocasión. Sí, bueno, es una tradición que tenemos desde la primera edición, ¿no? Hacer un premio de belleza, ¿no?, a la mejor partida de ataque. Oliver pues era un jugador ante todo de ataque, ¿no?, y que siempre le gustaban pues las combinaciones, el juego combinativo y tal, y aunque fuesen combinaciones falsas, digamos, ¿no?, pero a él le encantaba, ¿no?, ese estilo. Y entonces pues ya en la primera edición decidimos instaurar este premio especial y lo hemos dado todos los años. Y bueno, este año los dos primeros años lo hicimos mediante un jurado de maestros que elegían la partida, y este año, bueno, lo abrimos a una votación por Facebook. Y bueno, tenemos todavía que pulir un poco el método de votación, porque bueno, al ser la primera vez que lo hacíamos, pues nos quedaron algunas cosas un poco sueltas y bueno, tenemos que mejorarlo. Pero bueno, en todo caso, creo que a la gente disfrutó mucho con esto, se presentaron muy buenas partidas y finalmente el premio fue para el maestro internacional madrileño Andrés Gallardo, ¿no?, por su victoria sobre Daniel Barriá. y el premio se le da a Andrés Gallardo. Exacto, sí. Había que darle también al sufridor, ¿no? Algo. O sea, porque encima. Que... No, hombre, no es tontería, porque realmente pienso que un premio de belleza es una cosa de dos. Claro, o sea, claro. El otro también... Para que una partida te salga bonita, también el rival tiene que hacer las buenas, ¿no? En algún momento, ¿no? Sí, o sea, claro. Si el rival simplemente se limita a ponerlas de cualquier manera, pues bueno, pues te puede salir un remate bonito, pero no es el espíritu, ¿no? El espíritu es que sea una partida luchada en la que haya realmente pelea, ¿no? Entre los dos bandos, y al final se impone, bueno, el más creativo, el que saca la mejor continuación, pero preferiblemente que sea una partida más o menos igualada, ¿no? Entonces, eso también es mérito del perdedor, evidentemente. Yo sinceramente pensaba que había también, digamos, era un premio casi compartido, porque entiendo que la partida, lo bonito es la lucha, ¿no? Porque efectivamente, si llega uno y se lo deja todo y el otro gana, pues no... Exacto, exacto. Bueno, no es tontería, una de las partidas candidatas, que más era de mis favoritas, era una partida que terminaba en tablas. Ajá. En ese caso, desde luego, habríamos tenido que darlo compartido, ¿no? Porque... Bueno, pues venga, ¿cómo fue el palmarés este año? ¿Cómo quedaron los dos torneos? Es bastante amplio los premios, porque bueno, aparte de los premios a los primeros, había... algunos tramos y algunas subcategorías, ¿no? Sí, en total hemos destinado 10.000 euros en premios entre el torneo A y B, 8.000 en el A y 2.000 en el B. Y bueno, me parece que ha sido, es una bolsa de premios interesante. El ganador ha sido el gran maestro cubano Holden Hernández, seguido por una tripleta de grandes maestros ucranianos. Segundo, Martin Krapsik, tercero, Andriy Bobk, y cuarto, Sergei Fedorchuk. Y luego ya a continuación pues vienen los jugadores nacionales, ¿no? Ha quedado quinto el más internacional madrileño Ángel Arribas. En sexta posición el reciente gran maestro gallego David Lariño, aunque todavía no le han concedido el título, pero ya sé de sobra que tiene todas las normas. Uh-huh. Y luego pues en séptima posición un chico... que ha hecho además su primera norma de maestro internacional, Emilio Moreno. Octavo, el maestro internacional de mi equipo, de Vizcaya Atocha, Pablo Almagro, y seguido otros dos jugadores del equipo, Adrián Vázquez, que ha hecho un torneo excepcional, subiendo 60 puntos de elo. Y décimo... El primer no titulado, ¿no? Porque es el primero, ¿no? Entiendo yo, de no titulados. Exacto, y de sí. Arriba, en un torneo con 8 grandes maestros, 13 maestros internacional, 16 maestros FIDE, 5 maestras FIDE y un maestro candidato. Entonces... Exacto, sí, se ha colado ahí el muchacho en novena posición, o sea que es súper meritorio, ¿no? Sí. Y nada, y luego te decía, por en décimo ha quedado David Antón, que en la última ronda, ganando, si hubiese ganado, habría logrado ya su tercera norma de gran maestro, pero solo pudo conseguir las tablas, así que... Ahí así Lariño mal, se acaba de conseguir, nos acaba de truncar aquí a David Antón consiguiendo la norma GM. le ha taponado la norma GM, pero bueno, yo creo que con el ritmo que lleva Antón, vamos, sí, es cuestión de meses, ¿no? Que ya complete el título, ¿no? Bueno, tenés incluso en el 12º puesto al recién tercero en el campeonato de Europa, Daniel Forcén, ¿no? O sea, exacto, Daniel Forcén, un chaval excepcional, la verdad es que no tenía el gusto de conocerle y bueno, un fenómeno el tío, ¿eh? Sí, bueno, lo conocimos, estuvimos con él allí en Praga. Y bueno, la verdad que hacían una piña con Daniel Pardo, con David, Antón y David Pardo. Estos chavales de esta generación son súper buenos colegas y realmente, bueno, se tienen que jugar los títulos entre ellos, sí, y sí. Tal, pero ante todo lo que tienen es amistad entre ellos, ¿no? Ah, sí, bueno, una piña total. De hecho, bueno, la alegría quedaron tercero, sexto y décimo, ¿no? Y no sé si irán los tres al Mundial, espero que sí. Y bueno, este año se echó de menos al otro grande, ¿no? Ángel Arribas, que hacía una piña brutal también ahí, sobre todo con David, ¿no? Sí, claro, es que Ángel ya tiene 19 años, ¿no? Entonces, claro, justo pasó ya. Habría que congelar el tiempo a veces, ¿no? Bueno, también así por destacar, yo también volviendo del europeo, jugó también Amalia Lanaz, nuestra subcampeona de Europa. Exacto, Amalia ha hecho la norma de gran maestro femenina que le faltaba. Exactamente. Y bueno, ha hecho un torneo excepcional. De hecho, en la última ronda también se jugaba la norma de maestro internacional masculino, ¿no? Sí. Y creo que tenía que ganar y solo logró las tablas en la última ronda. No, perdió al final con Adam Horvath. El maestro era maestro húngaro. Eso es, sí. Tenía que hacer tablas y perdió, eso es, sí. No, y se quedó a las puertas de la norma de MI. Pero bueno, en cualquier caso, un resultado muy, muy satisfactorio para ella, ¿no? Sí, bueno, yo creo que muy bien resultado. La verdad que lo siguió bastante, mucho chaval joven, por todo este torneo, incluso chavales sub-12... Estaba jugando ahí Íñigo López Muleto, que fue campeón de España y tercero este año. Martín Prior, muchos chavales que conocemos de los campeonatos de España. Veo que ha habido bastante chavalada anotada en ese torneo. Sí, pero bueno, ¿no? Yo creo que eso ha sido la gran ventaja de adelantar las fechas a septiembre, ¿no? Que hemos captado a todo este grupo de chavales sub-20, sub-18, que de fuera de Madrid, que de lo contrario en octubre no se habrían animado a venir, ¿no? Entonces, pues quieras que no, eso enriquece mucho, ¿no? El torneo y además el ambiente también lo mejora muchísimo. Bueno, el torneo B, ¿cómo fue? Ahí también hubo cierta sorpresa, ¿no? En el torneo B. Sí, en el torneo B, pues un chaval de aquí de Madrid, de 14 años, que desde luego no partía entre los favoritos, pues empezó a ganarlas una detrás de otra, se colocó con 7 de 7... Y ya pues tuvo que hacer simplemente dos tablas en las dos rondas finales para lograr el título y ser, bueno, el vencedor muy claro, ¿no?, del torneo. Ha subido, no recuerdo la 66, cantidad de... 66 puntos, creo. Una borrada, si es que tiene, en estos momentos tenía 1891, o sea, para ser un sub-2100... Pues desde luego nadie lo ponía entre los favoritos. También es verdad que Rubén Fernández Gil es un chaval que ya con 11 y 12 años sí que apuntaba muy buenas maneras, ¿no? Y teníamos aquí en Madrid la sensación de que tenía que venir su estirón, ¿no? Y bueno, y parece que este es el primero de muchos otros estirones que le quedan por delante, ¿no? Así que un aplauso para él porque ha hecho un torneo formidable. También gran torneo, antes de repasar a lo mejor el top 10, por lo menos yo lo he seguido muy, muy de cerca, ha sido el chaval de 11 años, Juan Plazuelo Pascual, ¿no? Que con 1.700 de Elo sube también 67 puntos, quedó octavo partiendo del puesto 79 y sin perder ni una sola partida. Exacto, sí, muy sólido. Es un chico de Fuenlabrada, aquí en Madrid, y desde luego que apunta a muy buenas maneras. Yo creo que para el año que viene en el sub-12 de España puede ser una de los grandes tapados, ¿no? Sí, bueno, tapado ya no está tapado, ya está muy descubierto. Ya se empieza a hacer ver, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo fue el podio ahí? Segundo jugador de la 11, ¿no? Un tema ahí... Sí, David Zanoletti, eso es. Es un jugador de la 11 que bueno, que lleva de aquí en Madrid, lleva jugando por aquí toda la vida y la verdad es que le salió un gran torneo. Y en tercera posición, José Ángel López de Turiso, bueno, al quien todos conocemos como Turiso de toda la vida, ¿no? Que es un jugador que es un muy fuerte jugador. Ahora tiene el Elo por debajo de su nivel, la verdad, porque es un tío que si se pone, o sea, que jugando serio se puede cargar a gente de 200-300 con mucha frecuencia. Lo que ocurre es que, bueno, pues como siempre en estos casos, si pillas una mala racha, empiezas a perder contra niños que están subiendo Elo y tal, pues ya, vas el Elo se te desploma un poco y claro, pues por ese motivo, pues se ha visto con el Elo más bajo y ha tomado una decisión muy, muy sabia y se ha apuntado al torneo B. Pero vamos, yo creo que para el año que viene no le va a quedar más remedio que volver a la. Así que... Hay que prohibirlo, ¿no? No, lo digo porque estoy convencido de que para el año tendrá más de 2100 otra vez. Entonces... Bueno, el top I-10 lo revisamos. Cuarto, Iván Raskin Friedrich, ¿no? Sí, es un chico, a pesar de los apellidos raros, es un chico de aquí de Madrid, un chaval súper majo. Bueno, Quinto, Jesús Vázquez, del Club Villaverde, también, bueno, jugador de aquí toda la vida. En sexta posición, está Armando Armando Sousa. de Sousa, que es un portugués que está viviendo en Galicia, en Es, Orense. sí. Lo conocemos aquí mucho. Sí, ¿verdad? Sí. Y luego séptimo, José María García Serrano, también de los jugadores de Madrid de siempre, ¿no? Octavo, como has dicho, Juan Chaval, Plazuoclo. Noveno, José Avendaño, que es un chaval joven de unos 20 años de aquí de Getafe. Y en décima posición a Alberto Tirado Parra del Club Ajedrez Moratalaz, bueno, que igual. ya estuvo a punto de ganar el torneo B de Collado Villalba 2 semanas antes, también Hay compitiendo. grandísimo participación, 144, muchísimos chavales, ¿no? Aprovechando, entiendo que también esos días. Y bueno, algún jugador sin elo, quizá el primero, por nombrar a uno, Brian Robles, que hace una performance de 1925, con lo cual un bloque impresionante, ¿no? Ahí en el torneo. Sí, si no me equivoco, se ha sacado el elo directamente. Sí, bueno, él lo tiene que tener, no sé si tiene algún bloque anterior, pero bueno, está a un Sí, o nivel sea, si no tenía bloque tenso. anterior, con los resultados de ese torneo ya le valdrían para sacar el elo. Sí, es un chaval muy majo de Guatemala que está ahora viviendo en Madrid y hizo un muy buen torneo, la verdad. Pero ¿con qué te quedas? ¿Qué ha sido para ti lo mejor y lo que bueno, que habrá que retocar para el próximo año? Bueno, lo mejor, pues lo que es los jugadores, ¿no? Su comportamiento durante todo el torneo, la deportividad, el buen rollo que ha habido en general. Me quedo también con el salto de calidad que hemos dado, que creo que es muy importante y que nos va a motivar a todos para seguir avanzando en los años sucesivos. Me quedo también bueno, con la colaboración que nos ha dado el Ayuntamiento de Madrid, que ha posibilitado este cambio de sede y que creo que es un factor que nos conviene mimar de cara a futuro. Y bueno, aspectos negativos, No, o la verdad mejorar, es qué que cosillas. como autocrítica, el año que viene intentaremos agilizar la entrega de trofeos en el último día. Y bueno, y queremos también mejorar el tema del premio de belleza, ¿no? Sobre las votaciones y tal. Queremos pulir algunos detalles que tenemos la sensación de que nos han quedado en el candil. Pero bueno, en general estamos bastante satisfechos Con lo cual ya veo que estás lanzado para la cuarta edición y entiendo que mantendréis las fechas o cómo lo veis. Es nuestra intención, sí, O mantener. sea, primera Vamos a semana de intentar octubre. actualizar un poco el Énfale. calendario de aquí en Madrid porque, bueno, nos hemos solapado las fechas un poco con otros dos torneos. El Open de Collado Villalba, que es un clásico de aquí en Madrid, concluía pocas horas antes de que nosotros empezáramos. Y luego, además, apareció un nuevo torneo aquí en Madrid que empezaba pocas horas después de que nosotros termináramos. Entonces, bueno, entre todos los organizadores implicados, tenemos la intención de racionalizar este calendario porque, bueno, creemos que es positivo para todos que haya al menos 3 días de separación entre los Opens para que los jugadores tomen un poco de aire, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Pero en cualquier caso, las fechas se mantendrán Primera casi con semana de toda seguridad septiembre. en los primeros días de septiembre. Bueno, pues desde aquí encuadrar a todos a ir. Nosotros la verdad que nos quedó mucha pena de no poder ir a Madrid a jugar. Bueno, fue David, la mitad de una parte importante de nuestro equipo. Pero bueno, todos los que se puedan acercar, yo creo que ya no solo por el torneo, sino por el ambiente que se ve en las fotos, en lo que se puede ir saliendo de comentarios que salen del torneo, creo que está muy bien. Y las fechas son las perfectas para liquidar un verano ajedrecístico, pues ahí en el centro de España, en un bonito torneo, con además actividades paralelas interesantes, ¿no? Exacto, pues... sí. Actividades paralelas en las que vamos a intentar también mejorarlas el año que viene ya y también ofrecer una oferta más propiamente turística a los que vienen de fuera, ¿no? Porque solo les hemos ofrecido ofertas recreativas. Entonces también que para el año que viene queremos sacar tiempo y personas colaboradores, ¿no? Que se animen pues a los jugadores, sobre todo a los extranjeros, que es, o sea, lo mismo es la primera vez que están en Madrid, pues a enseñarles las cosas más en una mañana, en dos mañanas, las cosas más representativas de la ciudad, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Leonardo, y nos encuadramos pues casi de aquí a dentro de unos meses para hablar del cuarto torneo, ¿vale? Muy bien, fenomenal, Juan, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias.